Claudio Gavis y el final de Manal. Rompemos con Mandioca. En ese momento se estaba fundiendo, la editorial se había ido a la mierda. Y firmamos finalmente un contrato con RCA. RCA no se atreve a ponernos un productor. Nos dice que nosotros produzcamos porque no había quien se atreviera a lidiar con nosotros. Un gran error, un gran problema en la época. El miedo de las compañías durante muchísimos años, de las compañías, del no saber quién poner como intermediación entre la compañía y el artista. Esos hippies que no saben cómo tratar. Y vamos a caer dentro de una grabadora en la cual podía haber la mejor buena voluntad del mundo, pero no había nadie que tuviera nada que ver con nosotros. La tapa del disco de RCA lo prueba. Empieza una inclinación mayor hacia el rock and roll, un abandono de clima más blusero, más jazzero que tiene el primer long play, y en lugar de eso, algo que tenía más que ver, digamos, con la idea del trío en vivo, o sea, reproducir el sonido del trío en vivo, no, ya no la teníamos tan clara, no había el feeling, o por lo menos yo no lo tenía. Y viene, bueno, la grabación de Elena, que la habíamos grabado inicialmente para Mandioca, pero terminó saliendo por RCA, aunque Mandioca conservó una versión que también salió. Elena va por la calle, no mira a nadie, sus ojos de plomo ven los autos que la persiguen, que la dibujan. Una de las condiciones que pusimos cuando firmamos el contrato con la RCA es que nos manden a Nueva York a comprar instrumentos. Javier no aparece en el aeropuerto, nos vamos Alejandro y yo, no compramos los equipos porque RCA no nos manda la guita a Nueva York. A la semana nos dicen que tenemos que volver porque teníamos 8 shows el fin de semana. Alejandro y yo volvemos, Javier no aparece para hacer los shows y empieza una seguidilla de desencuentros. Volvemos a encontrarnos al cabo de ese mes, charlamos y coincidimos todos, menos Alejandro, en que Manal estaba pasado y que había que partir para otra cosa, y Alejandro tratando desesperadamente de defender el grupo, de darle continuidad. Bueno, decidimos disolvernos, además movidos por el efecto tequila producido por la disolución de los Beatles. La disolución de los Beatles fue algo así como descubrir que las cosas seguían siendo como eran antes y que todo aquel sueño que habíamos tenido no era tan real como parecía, y a partir de eso se produce una especie de bajón, depresión en todos, y se disuelve Manal, se disuelve Almendra, se disuelve casi todos los grupos en muchas partes del mundo. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Buceando en el Golfo.

Hoy, Tomás Amante. En el hueco que dejas, puedo construir el bien. ¿Cuál es la diferencia entre tu disco solista y el material de tu banda Vento? La diferencia del disco El Hueco como disco solista tenía la impronta desde el principio de que los temas queden al natural, ¿sí? De no modificarlos, de que el tiempo no los vaya como alterando. Lo que pasa mucho con las canciones cuando uno las empieza a tocar en vivo es que se van transformando, las formas de cantarla, las formas de frasear la letra va modulando, ni mejor ni peor, pero va cambiando. Y la decisión fue mantenerlos frescos, por eso mismo hacer un disco corto. No es fácil hacer esto con 12 temas, pero sí quizás con 5 o 6 temas. Ayúdame a irme, limpia la casa, que solo hace falta tender la cama para volver a empezar. Vuelvo a vos en las palabras que di, que sea razón para reír. Contanos cómo fue la producción de estas canciones. Pira Basturre, cantante de Superchería, es además del productor de ese disco, es un gran amigo que me ha empujado siempre para que saque estos temas que yo le mostraba a él en mi casa con una guitarra, que estos temas vieran la luz en este formato, sin orquestación, sin una batería, sin un bajo, sin estuvieran tal como habían nacido, ¿sí? Con una guitarra y una voz, y era lo más parecido al boceto, a lo que los músicos hacemos antes de grabar un disco. Bocetear, grabar en nuestras casas con una guitarra y quizás algún otro canal de otra guitarra jugando encima o algún ruidito. Esa fue la idea y la pudimos mantener ya cuando entramos en el estudio a trabajar juntos. Todo lo lejos que estás, todo lo cerca que fuiste, me aleja. ¿Y cómo es trabajar con un productor tan especial? Y aparte este coproductor es mi padre, que hemos aprendido a trabajar en el tiempo, él conmigo y yo con él, ¿sí? Sabiendo cómo dialogar y él aprende cosas mías y yo, por supuesto, aprendo cosas de él. Quizás las primeras experiencias con él eran un poco más complicadas. En el primer disco de Vento era como mi primer paso adentro del estudio y él tenía mucho, deseaba mucho poner su opinión ahí y bueno, por eso me refiero a que fuimos aprendiendo a hasta dónde cada uno pone el límite y la opinión. Igualmente, en este disco estaba mucho más abierta la puerta a escuchar, inclusive de mi parte, opiniones ajenas, ¿no? Porque más allá de que este es un disco solista, yo desde el primer momento necesitaba una devolución, porque tampoco era fácil ponerse en ese papel de músico solo que cree tomar todas las decisiones, ¿sí? En realidad siempre hay alguien atrás del vidrio que te está diciendo qué le parece. daré saltos, dos saltos. Hoy estará cerca y sobre vos diré cosas, mil cosas. Pasará de hogar, me elevará los zapatos y la mesa puesta, hablarán por mí. Pasará de hogar, me elevará los zapatos y la mesa puesta, hablarán por mí. Los zapatos y la mesa puesta, hablarán por mí. No te vayas. Después del corte, el homenaje póstumo de Adrián Otero al rock argentino. Cerca de la revolución.